WCXQ Isabela Quebradillas. Top 98.1. 98. La emisora líder del norte. Del norte. Claro. Top 98.1. Esta programación llega gracias a la aportación de Melvin Auto Collision, Ojalatería y Mecánica, 939-940-5846, 940-5846, Melvin Auto Collision and Auto Spa, Barrio Galateo Alto, Sector 4 Calles, Chelao Rodríguez en Isabela, 939-940-5846, 939-940-5846, Facebook Melvin's Auto Collision. W Auto Parts en Isabela, lunes a sábado de 8 de la mañana a 5 de la tarde. W Auto Parts, carretera número 2, kilómetro 109.9, Barrio Galateo Bajo, Isabela. W Auto Parts, 787-830-6983 y 787-428-2747. 830-6983 y 787-428-2747. En Facebook, W Auto Parts, Isabela. Pepe. Papi, ya chocaron. ¿Jugamos con los aviones? Pasa tiempo con tus hijos. Detalles sencillos tienen el mayor impacto. Toma el tiempo y hoy sé un buen papá. Para información, llama al 1-877-432-3411 o visítanos en www.fatherhood.gov. Mensaje del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos y el Ad Council. ProSalud Medical Center en Isabela, carretera 474, kilómetro 2.2, de 7 de la mañana a 4 de la tarde y sábados de 7 a 12 del mediodía. Medicina primaria, doctor Hubert Tavares González y la doctora Charlene Rivera Sharp. Teléfono 787-830-7472. Pronto, Top Deportes. Sábados de 11 a 12 del mediodía. Comentarios, análisis, entrevistas con el destacado comentarista JB Santiago. Por aquí por Top 98.1. Ahora comienza otro bloque de música. Solo Top, porque escuchas Top 98. Porque todas las emisoras suenan iguales. Hola, esta es Radio Yuca. ¡Número! ¡Come on, key! Porque piensas solo en San Juan. Nosotros no. Nosotros pensamos en ti. Atillo, Camuy, Quebradillas, Isabela, Aguadilla. Porque todos somos de la isla. ¡Oíste! Top 98.1. Buenas noches, bienvenidos a este programa. Es un honor presentarles a Morá, Camilo. Qué ganas tengo de acercarme de más y ver lo que pasa. Decirte lo que nunca he sido capaz, caerte a tu casa. Tú estás con alguien más y yo contando mis dudas, pero la realidad nunca había sido tan dura. Verte feliz me tortura, su mano en tu cintura, te juro no ayuda. Porque me toca a mí tenerte, tragarme y te quiero. Fingir que estoy hecho de acero, siempre, siempre. Que te veo llegar con alguien más. Porque me toca a mí vivir disfrazado de amigo. Si yo quiero todo contigo, siempre. Corazón te rompen, yo recojo los pedazos. No sé disimular, pero por ti me obligo. Ser solo tu amigo ya casi es castigo. Nada que decir, ya no hay vuelta atrás. Yo pensando en ti, tú con alguien más. Perdona si nuestra amistad se llega a joder. Que el beso que nos demos parezca accidental. Puedo pretender por un año más, pero no está. Se llega a joder, pero me vuelvo a preguntar por qué me toca a mí tener que tragar lo que quiero, fingir que estoy hecho de acero. Siempre, siempre que te veo llegar con alguien más, por qué me toca a mí vivir disfrazado de amigo si yo quiero todo contigo. Siempre, siempre no pienso quererte a la mitad, por qué me toca a mí. Tengo de acercarme más a ver lo que pasa. Back to the top 80s. A los gallitos y de los gallitos a los ganaderos de Atillo. Top 98.1. Mm-hmm. empezó de cero a hacer lo que querían las muñecas y dar siempre la razón. La obediencia y la ternura le decían ser rebelde era un asunto del varón. Y empezaron a romperse los botones y una curva que no estaba apareció. Un escote en lugar de los listones y la niña que ya tarde se perdió. Es mujer porque lo siente en todas partes, porque Venus se lo dijo aquella vez. No le digan que no puede, sabe arañar cuando no quiere y también cuando lo quiere un poco más. Ella, ella, ella es mujer porque lo siente al respirar. Fiasco inolvidable que duró lo que un bostezo en un sillón. Sin pericia el sexo es tan desagradable que quedó buscando alguna explicación. Ser sutil se lo aprendió a las mariposas y el amor lo conoció en la decepción. La engañó el mismo que le mandaba rosas. Está hecha de tanta equivocación. En todas partes, porque Venus se lo dijo aquella vez. No le digan que no puede, sabe arañar cuando no quiere y también cuando lo quiere un poco más. Ella, ella, ella es mujer porque lo siente al respirar. Sabía arañar cuando no quiere y también cuando lo quiere un poco más. Ella, ella, ella, ella, ella es mujer porque lo siente al respirar. Se defiende como puede. No es tan fácil desplazarse por ahí. Ni enemiga, ni domada, ni con miedo. No es panfleto, ni venganza, ni rencor. Solo mujer. WCXQ Isabela Quebradillas Top 98.1 98. La emisora líder del norte. Del norte. Claro. Top 98.1. Te he olvidado.

Te acompañamos a donde vayas. Top 98.1.